esté solo contigo. Las cosas que te digo, nuestro corazón. Cuando vuelva a tu lado y esté solo contigo, las cosas que te digo no repitas jamás por compasión. Une tu labio al mío y estréchame brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón.